très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant. Conan Artaud también hizo radio y hasta allí llevó su fama de maldito. Pasaron 22 años antes de que su programa censurado para acabar con el juicio de Dios fuera finalmente emitido. Pero este mundo fue uno de los muchos que visitó con su personalidad excesiva y contradictoria. Hoy tenemos dos invitados, Concha Jerez y José Higes, con quienes vamos a indagar en el concepto de paisaje sonoro a partir de obras suyas en las que justamente han empleado este concepto en su obra conjunta individualmente. Hace poco estaba en el Centro Cultural Recoleta, estábamos Concha y yo, en Buenos Aires, montando una exposición de una obra nuestra que se llama Argot, que es una instalación básicamente, que es una cosa que en todo caso viene de la radio, sería algo de contar, pero bueno, dejémoslo ahí. La cuestión es que yo llevaba una grabadora de estas digitales, que llevo de vez en cuando, y entonces en uno de los patios había un mecanismo de una antigua noria que por supuesto no funcionaba, de estas dentadas, que bueno, entonces empecé a moverla y sonaba de una manera absolutamente extraordinaria y sorprendente, ¿no? Entonces empecé a moverla y hice una sesión de grabación con eso como si fuera un instrumento, diríamos, tratando de trabajar con ello como un instrumento, ¿no? De alguna manera creo que la inspiración viene con realidades, con objetos, con situaciones un poco que son sorprendentes, que tienen como Boris Groys diría, y quizá Marcel Mauss también, que fue el que acuñó el término, maná. Tienen algo, ¿no? Tienen un misterio, tienen un secreto, algo que nos sorprende, que nos excita a ir más allá, ¿no? Entonces quizás la inspiración, a mí por lo menos, me viene a partir de eso. Y en todo caso siempre me ha parecido sorprendente el cómo los compositores en general tienen esa facilidad para colocar unas notas detrás de otras. A mí me cuesta mucho trabajo unos sonidos detrás de otros. Recuerdo que lo comentaba en París a principios de en enero de hace un año prácticamente, con mi amigo Tom Johnson, magnífico compositor americano que reside en París hace bastantes años, un minimalista puro, pero que él trabaja con un motor interno para desarrollar sus partituras, que es un motor matemático, diríamos, de una cierta lógica matemática, no demasiado compleja, no estamos hablando de estocástica, no estamos hablando de Senaki, sino de unos procesos más sencillos, pero muy firmes y muy sólidos. Y entonces yo le decía, claro, es que tú tienes un motor interno que te hace mover la partitura, ¿no? Pero yo necesito otros motores para legitimar el por qué pongo unas cosas detrás de otras, ¿no? Entonces, en un momento dado puede la inspiración funcionar. En otro momento, evidentemente, es un proceso el que empieza a hacer mover ese tipo de realidad o una serie de circunstancias que están ahí en tu discurso, en tus intereses. A mí se me ocurren muchas ideas, siempre lo he dicho. Pero lo cual no sé si es bueno o malo, pero la mayor parte de ellas son para otros. Yo no, esto ¿para qué lo voy a hacer yo? O sea, no me suena a mí, no me interesa realizarlo. Bien en instalaciones o bien en obras sonoras o como sea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la noria, está el mecanismo de la noria inexistente ya, pues efectivamente podría haber despertado ese tipo de cuestiones. ¿Ves? Una historia que nos remite a esa libertad, esos grados de libertad que nos dan nuestros maestros. Aquí Pierre Henry nos permitió ese grado de libertad y, por supuesto, todo el bruitismo de utilizar sonidos no periódicos para desarrollar una obra que podría ser musical. Él lo hizo dando el formato de variaciones, que es más musical, que es como un factor de evolución que la forma variación. No sé, ese misterio que hay en determinado tipo de cosas, de objetos, de ideas, de planteamientos, y que de pronto desaparece y se transfiere a otro, ¿no? Yo creo que en este momento quizás no tiene tanto maná, por hablar de ese término, diríamos, que en principio nada tiene que ver con la idea de los israelitas, quede claro. Lo digo por si alguien lo confunde. Bueno, pues no tiene ya tanto, comillas, maná, entiendo yo, cierta música contemporánea, y sin embargo sí la tiene el arte sonoro. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, yo soy bastante crítico con la música electroacústica, pero no por el hecho de que no se pueda ver al intérprete, porque evidentemente el intérprete se le puede sustituir por un trabajo de espacialización, que también tiene su atractivo, por un trabajo junto con el vídeo, por ejemplo, que también se ha realizado esa vinculación entre el vídeo y los sonidos en un espacio planteado como una orquesta de altavoces, etcétera. Yo creo que el problema de la música electroacústica ha venido, sobre todo, está viniendo de una actitud demasiado académica. Y en la dificultad para hibridarse con otro tipo de iniciativas y de planteamientos que han venido contemporáneamente o después, y que de alguna manera surgen en parte de algunos orígenes de la música contemporánea, porque, por ejemplo, para mí, la primera música radiofónica en sentido estricto es la música concreta, realizada por la escuela de la música concreta, vamos, en París de finales de los años 40 y principios de los 50, y sin embargo luego los herederos de ese tipo de realidades pues se han, diríamos, planteado unas situaciones a veces muy, muy, muy escolásticas, ¿no? Sin embargo, otra gente que ha surgido de esa escuela, de ese origen, pienso por ejemplo en el desaparecido compositor francés Luc Ferrari, se separó voluntariamente del GRM para realizar otro tipo de cosas mucho más frescas, a mi juicio, y por supuesto para realizar un avance importante en el arte radiofónico. Es decir, que son planteamientos que se han ido abriendo y diversificando. Y en un cierto sentido, algunos de los planteamientos de la música electroacústica yo creo que se han anquilosado como un poco demasiado académicos, por no decir que previsibles. O sea, hay una mala comunicación, pienso yo, en general, de la música, y en este país no es excepción, en el Estado español, diríamos, entre la música electroacústica y el arte sonoro. Naturalmente, uno evoluciona por todas las influencias que tiene alrededor, por lo que lee, por lo que vive, por la gente que conoce, por lo que escucha, por lo que analiza, por lo que estudia, por lo que crea, por las películas que ve. Entonces, los países que visita. Entonces, todo eso te va cambiando, y posiblemente, como somos seres dinámicos, lo que quiere decir esto es que cuando yo empecé a hacer, no sé, alguna conferencia o algún taller o así, pues tenía probablemente un bagaje teórico menor, conceptual también, menos experiencia, no solo para hacer talleres, sino experiencia en la vida y experiencia profesional. Y entonces ahora mi visión es más amplia, quizá también un poco más escéptica. Uh-huh. Y como tal, pues lo que yo intento es que la gente se suelte un poco el pelo, o sea, ser un poco, por una parte, informador, Formador no me atrevería a decir, porque insisto en lo que dije antes, más que enseñar, lo que se hace, lo que uno hace es aprender. O sea, uno le puede orientar a la gente, uno tiene que escuchar mucho a la gente, o sea, conviene hacer un ejercicio de escuchar, también de aprender de aquellos a los que se supone que tú les estás enseñando, y a partir de ahí se establece un feedback en donde tú intentas dar dentro de ese ámbito lo mejor dentro de ese poco tiempo que tú crees que puedes dar, conforme a tu experiencia y a tu sentido común, que es el menos común de los sentidos, como suele decirse, y lo es. Y entonces, pero tratar de silenciar tu yo y tratar de ir a buscar qué puede en un momento dado darse a esa gente, es cierto que no es fácil, hay que intentarlo. E intentar ser en un momento dado también catalizador de las ideas que ellos puedan tener, ¿no? O sea, no influir hasta el punto de realizar las ideas tú, lo cual es una tentación, porque evidentemente las puedes hacer mucho más rápido, sino intentar, no por nada, solo por costumbre y práctica, sino intentar que se expresen de alguna manera y sobre todo hacerles ver, pues que, bueno, pues probablemente sean ejercicios, no sean obras artísticas acabadas, o sí, en algún caso, pero bueno, que se relajen a ese respecto también, ¿no? Decía no sé quién que un amigo suyo conocía los continentes porque había habido mundiales de fútbol en esos continentes, porque era un fanático del fútbol. Del mismo modo que inmediatamente salió otro y dijo, bueno, pero es lo mismo que les pasa a los fanáticos de la ópera, que se van a Bayreuth o a Viena o a Berlín o tal, o a Salzburgo, pues porque son seguidores de la ópera tal o del cantante cual o no sé qué. Entonces ese tipo de, diríamoslo así, dulcemente dicho fanatismo, porque evidentemente es un fanatismo leve, hay otros fanatismos que sí, que bueno, mejor no hablar, pues siempre seguirá existiendo, para todo, quiero decir. Y esos personajes mediáticos con maná, como yo decía antes, ajá, pues siempre tendrán un tirón popular, tal, no sé qué. Junto a eso habrá otro tipo de realidades que se moverán conforme a la expresividad artística, se va a mover conforme a las evoluciones tecnológicas, evidentemente, ¿no? Y esas evoluciones tecnológicas, esos nuevos medios y soportes y posibilidades de las redes electrónicas de comunicación, por ejemplo, y de la informática aplicada a ellas, pues van a modificar no solamente la manera de soportar y de registrar la música o el arte sonoro o lo que digamos, y por supuesto la imagen, sino también la manera de manipularla y la manera de procesarla, archivarla y difundirla, ¿no? Entonces es lo mismo que decíamos antes, bueno, pues este programa se puede oír por señal herciana, pero de pronto las emisoras descubren que es un filón muy interesante de penetración tal en la radio on demand, ¿no? Colgar un podcast y que esté por ahí, y que uno pueda linkarlo desde una página, desde 40, etcétera, etcétera. Entonces genera un tipo de vericuetos diferentes y un tipo de usos distintos, ¿no? En este punto, yo siempre he entendido que el paisaje, también el sonoro, es una noción cultural, por lo tanto, hay una comunidad que genera lo que Rotterdam llamó una fonosfera, y entonces, o sonosfera, y entonces, bueno, pues el paisaje sonoro se conforma justamente con esas secuencias de sonidos que representan ese entorno urbano, o ese entorno natural o industrial, ¿no? Y, naturalmente, el acercamiento al paisaje sonoro se puede realizar con el planteamiento de un científico, con el planteamiento de la ecología sonora, con el planteamiento de la arquitectura sonora, pero, como muy bien sabes tú, pues se puede hacer también con planteamientos con criterios puramente artísticos, ¿no? Y esa es un poco la línea en la cual, por mi parte yo y por nuestra parte conjunta, o por la parte de Concha también, aislada, hemos trabajado el tema. El paisaje sonoro, al margen de lo que ya ha mencionado José Higes, pues a mí siempre me ha interesado mucho por lo que la búsqueda dentro de ese paisaje sonoro de lo específico del lugar, es decir, a diferencia de otros lugares. Siempre en mi propia obra personal o también en la común con José Higes, pues la profundización sobre el lugar específico está dentro y es central dentro de todo el discurso. Entonces siempre me ha interesado ese acercamiento a lugares bien quizás exteriores, como de lo que es una ciudad u otra, qué es lo que le hace más específico, qué es lo que en ella le hace diferente de otros lugares. El tráfico parece que suena siempre en todas partes más o menos igual, pero por ejemplo, el lenguaje no, y tantas otras cosas. ピンクのになって、紫のあそこピンク。 Concha Jerez y José Iges. Des réceptacles de magie noire. Mission et prémédité. Les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. Car c'est par les médecins et non par les malades la société a commencé. Il faut que aussi la mort vive. Complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc. Voilà un tuyau thérapeutique afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi. Je les présenter ainsi dit. Ainsi, fantastiquement disponible au public. Livraison du barda de vivre aux exigences. Pardon, l'astre de mort. On se râle par lequel on quitte la vie. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Vu, moi, des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Oh, je le répète, le pardon, c'est la mort. Et la mort, un état de magie noire qui n'existe pas. Il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi artificiellement la mort, la médecine présente. L'entreprend, favoriser un reflux du néon, n'a jamais profité à personne, et dont certains producteurs la destinée de l'homme se repèrent depuis longtemps. Certains points du temps.

Fiquei sabendo ontem de uma das mais sensacionais dentre essas práticas das escolas públicas americanas, sem dúvida daquelas responsáveis por esse país considerar-se na vanguarda do progresso. Parece que, entre os exames e testes requeridos a uma criança que ingressa na escola pública, há o assim chamado teste do líquido seminal, ou do esperma, que consiste em recolher um pouco do esperma da criança recém-chegada para ser colocado numa proveta e ficar à disposição para experimentos de inseminação artificial que posteriormente venham a ser feitos. Pois, cada vez mais os americanos sentem falta de braços e crianças, ou seja, não de operários, mas de soldados, e eles querem a todo custo e por todos os meios possíveis fazer e produzir soldados com vistas a todas as guerras planetárias que poderão travar-se a seguir e que pretendem demonstrar pela esmagadora virtual da força à superioridade dos produtos americanos e dos frutos do suor americano em todos os campos de atividade e da superioridade do possível dinamismo da força. Pois, é necessário produzir, é necessário. Por todos os meios de atividade humana, substituir a natureza onde esta possa estar substituída, ser substituída, é necessário abrir mais espaço para a inércia humana. É necessário ocupar os operários. É necessário criar novos campos de atividade, onde finalmente será instaurado o reino de todos os falsos produtos manufaturados, todos os ignóbeis, sucedâneos, sintéticos, onde a maravilhosa natureza real não tem mais lugar, cedendo finalmente e vergonhosamente diante dos triunfantes produtos artificiais, onde o esperma de todas as usinas de fecundação artificial operará milagres na produção de exércitos e navios de guerra. Não haverá mais frutos, não haverá mais árvores, não haverá mais plantas, farmacológicas ou não, e consequentemente não haverá mais alimentos. Só produtos sintéticos, até dizer, chega. Entre os vapores, entre os humores especiais da atmosfera, em eixos especiais de atmosferas extraídas violentamente e sinteticamente da resistência de uma natureza que da guerra só conheceu o medo. E viva a guerra! Não é assim? Pois é assim, não é? Que os americanos vão se preparando passo a passo para a guerra, para defender esta insensata manufatura da concorrência que não pode deixar de aparecer por todos os lados. É preciso ter soldados, exércitos, aviões, encouraçados. Daí o esperma no qual os governos americanos tiveram o descaramento de pensar. Pois temos mais de um inimigo que nos espreita, meu filho. A nós, os capitalistas natos, e entre esses inimigos, a Rússia de Stalin, a qual também não faltam homens em armas. Tudo isto está muito bem, mas eu não sabia que os americanos eram um povo tão belicoso. Para guerrear, é preciso levar tiros, e embora tenham visto muitos americanos na guerra, eles sempre tiveram enormes exércitos de tanques, aviões, encouraçados, que lhes serviam de escudo. Vi as máquinas combatendo muito, mas só infinitamente longe. Lá atrás vi os homens que as conduziam. Diante desse povo que dá de comer aos seus cavalos, gado e burros as últimas toneladas de morfina autêntica que ainda restam, substituindo-a por produtos sintéticos feitos de fumaça, prefiro o povo que come da própria terra o delírio do qual nasceram. Refiro-me aos tarahumaras, comendo o peiote rente ao chão. À medida que nasce, que matam o sol para instaurar o reino da noite negra e que esmagam a cruz para que os espaços do espaço nunca mais possam encontrar-se e cruzar-se. E assim, vocês irão ouvir a dança de tutu guri, tutu guri, tutu guri, tutu guri. Tutu guri. Como bas de la pente amère, crûment désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des six croix. Elles en partent comme encastrés dans la terre, mais des encastrés de l'étreinte de la mer.